espera. Un perro guardián se abalanza sobre ella, intentándole robar lo que ella más aprecia: tu dignidad. Gritos ahogados de dolor y frustración. El entorno ha acabado y queda lo peor: enfrentarse al recuerdo que le quema el corazón. Legítima venganza, la solución. ¿Quién te ha violado? Búscalo. Hazlo sufrir. ¡Cástralo!